Asa, ya todo está listo ahora, estarás sentado en los asientos 14C y 14D. Su vuelo saldrá de la puerta 12. Gracias por elegir American Airlines y tener un vuelo agradable.